el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa donde te traemos toda la música, los sonidos y los ritmos que suenan en nuestras radios comunitarias en todo el país. Comenzábamos este episodio del día de hoy escuchando a la mendocina Fresa Kill con su canción La Nud, y la producción se la hizo desde Bahía Blanca Flor Lingera. Que suene la música nuestra. Comenzamos nuestro recorrido musical en La Plata. Radio Futura nos trae para compartirnos a Danis Barra. Él es solista platense y está presentando su último lanzamiento, Del Mismo Lado. Escuchamos. Hola, ¿cómo están? Soy Danis Barra. Estoy presentando mi nuevo disco que se llama Del Mismo Lado, que empecé a grabar hace unos 2 años y un poquito más, entre medio pandemia, mudanzas, Pero bueno, acá estamos queriendo compartir con ustedes y con el mundo. Estoy llegando en la esquina de la terminal. Es inmortal, pude aprender. Nadie va a cambiar si no te hacen ver. Una estrella en el mar se puede ver, solo hay que esperar. Dejarla caer. Si estamos sentados del mismo lado, si estamos sentados del mismo lado. Una vez rapaz, capaz de volar. Hambre voraz, por hambre mata. Si no estamos sentados del mismo lado, si no estamos sentados del mismo lado. Debajo del agua hablar y no lo soñé. Debajo del agua puedo escuchar cómo te mueves. Si estamos se puede escuchar en las plataformas, está en Spotify, están en YouTube y bueno, viene acompañado también de dos videoclip que los hizo un amigo. Y bueno, hace cuando arranqué el disco la idea era un poco plasmar todas estas canciones que tenía dando vuelta, poder acomodarlas y ordenarlas y dejarlas registradas. Empecé a grabarlo solo y después se fueron sumando amigos y amigas, que familia, que fueron colaborando un poco con toda esta idea del disco, que no deja de ser un momento lindo de ir a grabar y la idea de compartir buenos momentos y que queden registrados. Que siempre me acompaña, fiel a mis intenciones. Como los demás. El disco básicamente y los videos muestran el proceso de lo que es grabar y el contexto que eso conlleva, la realidad que se vive en esos momentos. Despierta en mi ventana. Así que bueno, les comparto dos de los temas que vamos a escuchar. Uno se llama Del mismo lado, que lleva el nombre del disco, y el otro Árbol plateado. Como en todas las relaciones, se cruzan muchas emociones. No saques conclusiones si no hay. No te preguntes demasiado si cruzas un árbol plateado. Es la savia que representa el canto. Él me da cuerda cuando me siento parado. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo pensar? Lo voy descifrando. No me digas si es correcto, ni cómo, ni cuándo. Quiero hacerlo cuando sienta y sea necesario. Y sea suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos nuestro recorrido musical en Mendoza. Desde Potrerillos, Radio Comunitaria La Leñera nos trae Folclore con color a tierra de la mano del ensamble Chacay. Hoy nos encontramos en una segunda edición para el programa Que Suene, desde el corazón de la montaña, Potrerillos, Mendoza. Radio Comunitaria La Leñera presenta en esta ocasión a un grupo llamado Ensamble Chacay. Mi nombre es Sebastián, pertenezco al ensamble andino Chacay. El Chacay es un árbol nativo de la zona de las cordilleras. Crece en las cuencas de los ríos. Es muy importante y está en extinción, por eso le pusimos el nombre ensamble andino Chacay. Somos vecinos de acá de Potrerillos, Las Vegas, al pie del Cordón del Plata. Y nos empezamos a juntar para hacer música andina, que nos gusta, nos mueve. Y es parte de esta zona donde estamos, zona del viento y las cuerdas. El grupo Chacay nace a fines del año 2019. La pandemia nos termina de amalgamar como un grupo humano que valora mucho la cultura andina y la vida en la montaña. Y la música va desde el sur de nuestro país, Argentina, pasa por Chile, Bolivia, Perú y llegamos hasta el Ecuador. Que bueno, muchas gracias. Tocamos sikus, quena, charango, guitarra. Somos Eduardo, Ariel, Mauro y Sebastián. Un saludo muy grande a todos. Comunitaria La Leñera presentó Ensamble Chacay, desde Potrerillos, Mendoza. Agradecemos este espacio de expresión artística para fortalecer la identidad local. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y terminamos este episodio bailando con la Chichi Maní a recomendación de Radio El Brote desde Villa Ciudad Parque, Córdoba. Hola, ¿cómo les va, querido oyencia del que suene? Sí, desde Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, Calamuchita, Córdoba, hoy les convidamos La Chichi Maní, una banda histórica dentro del pueblo que nos hace bailar. Así que, sin más preámbulos, uno de sus integrantes nos va a presentar este tema que se llama Llorarás. Hola, soy Tavo. Esto que van a escuchar es La Chichi Maní. la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. De esta forma finalizamos otro episodio más del Que Suene. Antes de irnos, te recordamos que busques en las redes sociales y en las plataformas musicales toda la música que escuchaste hoy. Nosotros nos vamos en la realización. Sebastián Lino, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.